copas y copas me están matando. Copas y copas y muchas más. Ando borracho, pero ¿hasta cuándo quieres llevar mi soledad? Brindo por algo que me ha pasado hace dos días y el corazón me pide copas, ya está cansado de sus latidos y su dolor. Soy un borracho que va llorando, siempre cantando penas no más. Soy lo que queda de mil fracasos y ando brindando por uno más. Sigue sonando Super Banda Estrella. Hace dos días que ando de nuevo tomando copas por un amor, y ya las noches se me hacen cortas, por eso bebo también al sol. Jamás, amigo, pensé que fuera traicionera como lo fue. Que sea dichosa con quien la tenga, brindo por ella, también por él. Copas y copas me están matando, gritó el borracho a toda voz. Si en esta yo me pregunto, ¿dónde está Dios? Si en esta vida nunca hice daño, yo me pregunto, ¿dónde está Dios?